El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos que nos siguen por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país en este Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Este es el programa de la radio de la Casa de la Cultura dedicado a las poblaciones de la diversidad sexual y de género. Hoy, martes 15 de marzo, hemos preparado un programa que tiene que ver con los derechos que nos asisten prácticamente a todas las personas por el hecho de ser consumidores y usuarios de servicios y de bienes. Hoy, 15 de marzo, como les decía, es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. ¿Qué se ha hecho en el Ecuador? ¿Qué es lo que nos asiste? ¿Qué es lo que tenemos para defender nuestros derechos en el caso de que alguien, algún establecimiento público o privado, no nos dé el servicio que creemos que nos corresponde al pagar por él o por hacer usuario de algún servicio público, como el agua, luz, y demás servicios básicos? Eso por un lado, sobre el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, pero también estaremos hablando algo más específico sobre temáticas LGBT, particularmente un caso que se ha dado en la República Dominicana, ya lleva un par de semanas en el, como parte de la agenda de los medios de la República Dominicana, y que involucra al embajador de los Estados Unidos en ese país y fundamentalmente a la iglesia, a los representantes, a los dirigentes de la iglesia católica en ese país caribeño, la República Dominicana. Antes de empezar, vámonos con un poquito de música y volvemos. Yo cuido lo que no es mío, nunca podré comprarlo, reetiquetan los precios, los suben más y más y más y más y más y más. Thank you. Día Mundial del Consumo Responsable, eligiendo productos y servicios también por su impacto ambiental y social. Noticia de el portal La Red 21 del Uruguay. El Día Mundial del Consumo Responsable apuesta en este 2016 a focalizar que la elección de los productos y servicios no debe ser efectuada solo con base en la calidad y el precio de los mismos, sino también y muy particularmente por su impacto ambiental, por su impacto social también, y además por, se debe de tener en cuenta la conducta o la política o la filosofía de las empresas que los elaboran. La jornada, que se celebra cada 15 de marzo, tiene sus orígenes en 1962, cuando el entonces presidente de Estados Unidos, John Kennedy, pronunció su famoso discurso ante el Congreso, que reconoció por primera vez la obligación del Estado en respaldar los derechos de los consumidores. En aquella ocasión, Kennedy dijo: "El Estado tiene la especial obligación de estar alerta en lo que se refiere a las necesidades de los consumidores y de hacer progresar sus intereses. Consumidores, por definición, somos todos. Son el grupo mayoritario de la economía, afectando y siendo afectados por la práctica totalidad de las decisiones económicas públicas y privadas. Dos tercios del gasto total en la economía provienen de los consumidores, pero son el único grupo importante en economía que no están organizados eficazmente, cuya opinión es a menudo ignorada". Estas eran las palabras que ya hace casi 50 años o más pronunciaba el expresidente Kennedy de los Estados Unidos. Sin embargo, debió tomar más de 20 años para que estas ideas tomaran forma. El 15 de marzo de 1983 se celebró por primera vez la Jornada de Protección hacia los Derechos del Consumidor, una iniciativa que cobró fuerza rápidamente y con los años logró consolidar reclamos de primera línea contra los abusos generalizados. En abril de 1985, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó las directrices de Naciones Unidas para la protección de los consumidores, lo que llevó este tipo de derechos a una posición de reconocimiento en el plano internacional. Con el tiempo, además, los derechos de los consumidores se hicieron extensivos a la problemática ambiental, con la que se cuenta convocatoria a consumir menos como premisa básica para un desarrollo sustentable. El reclamo de información a las empresas para que éstas detallen si sus procesos de manufacturas afectan al medio ambiente y de qué forma, es una de las causas principales para recordar cada 15 de marzo. Así es. De hecho, gracias al buen gusto musical de mi querido Daniel, que está ahí en controles como siempre, estábamos escuchando antecito de Maldita Vecindad, Supermercado, una canción súper acorde con este día. Una canción ya viejita, Maldita Vecindad, ya tiene sus años, un grupo mexicano que ya tiene alguna trayectoria, pero que sí, o sea, de alguna manera nos pone, nos deja esa reflexión, ¿no? O sea, de que no solo son los derechos que nos asisten como consumidores, como usuarios de servicios y de bienes, sino también las responsabilidades que como consumidores precisamente debemos tener con otros consumidores y con el planeta básicamente, ¿no? Ahí viene también nuestro papel para investigar y para saber cuáles son las prácticas que tienen las diferentes empresas, ya sean de comercialización como el supermercado o empresas de que hacen, que elaboran los productos, ¿no? Hablemos, vaya, o sea, toda la vida, toda nuestra vida en realidad está llena de productos, ¿no? Si nos ponemos a ver ahora mismo, ustedes no me pueden ver, pero yo estoy en el micrófono, estoy con un esfero que fue fabricado obviamente por una empresa dedicada a esto. Y sería muy oportuno de mi parte analizar, por ejemplo, cuáles son las políticas ambientales de esta empresa, a cuáles si respeta dentro de su jurisdicción, dentro de donde queda la fábrica de los productos, si es que respeta las normas ambientales, las normas sociales con los trabajadores, con sus empleados directos e indirectos, con con todas las personas que de alguna manera están dentro del grupo que por A o por B se puede ver afectado o beneficiado por una actividad comercial o industrial. Hoy es el día en el que precisamente debemos tratar de hacer conciencia sobre esto. ¿Cómo empezó este famoso Día Mundial del Consumidor, de los Derechos del Consumidor? Como ya les adelantaba en la nota de prensa, esto empezó en 1963, detrás de un famoso discurso del no menos famoso presidente John Fitzgerald Kennedy en los Estados Unidos. Específicamente el 15 de marzo del 63, en un discurso en el Congreso de ese país, en el que hacía caer en cuenta a los congresistas que dentro de toda la cadena productiva es el consumidor, es el usuario el que tiene siempre de alguna manera las de perder, básicamente, si es que no existe una ley que respalde el consumo de productos, si es que no existe además instituciones que velen por el respeto a los derechos del consumidor y del usuario, y si es que también no existe sociedad civil organizada en función de defender estos derechos. En el caso ecuatoriano, la institucionalidad oficial, pública, que se encarga de estos derechos es la Defensoría del Pueblo, y también en el Ministerio de Industrias y Productividad existe la Dirección de la Calidad, la Subsecretaría de la Calidad, y dependiente de esta subsecretaría está la Dirección de Defensa del Consumidor. Estas dos instituciones son a las cuales podemos acudir si es que por A o por B sentimos que no se nos han vulnerado nuestros derechos. Antes de continuar, antes de seguir con el indagando sobre cuáles son nuestros derechos, vámonos con un poquito más de música para no hacer agobiante la tarde y regresamos. Cuelgan de mi mente y la quiero sacar. pues siguiendo con el tema de hoy, el tema principal para la tarde de hoy, 15 de marzo, los derechos del consumidor, hoy que es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, ¿qué nos dice la una ONG que se llama Consumers International, la voz global de los consumidores, es su eslogan? Pero nos dice que hay un conjunto de 8 derechos básicos de los consumidores que en la actualidad, de alguna manera, guían y dirigen el trabajo de las organizaciones o las instituciones públicas, privadas, que se vinculan con la defensa de estos derechos, los derechos del consumidor y usuarios. El primero que nombra esta organización, el Consumers International, es el derecho a la satisfacción de necesidades básicas, tener acceso a bienes y servicios básicos esenciales, adecuados alimentos, ropa, vivienda, atención de salud, educación, los servicios públicos, agua y saneamiento. El derecho a la satisfacción de las necesidades básicas como parte de los derechos del consumidor. Luego viene el derecho a la seguridad, como segundo grupo, ¿no?, de derechos. Ser protegido contra productos, contra procesos de producción y servicios peligrosos para la salud o la vida. Es decir, todos quienes somos usuarios o consumimos algo, compramos algo en el supermercado, tenemos derecho a la seguridad. Es decir, que ese producto o lo que estemos comprando no nos va a generar ningún daño. Ojo, que siempre todos los productos tienen una aclaración que nos dicen no se use de tal manera, no se exponga a la luz solar, no se guarde en un ambiente seco y fresco, refrigérese, eso también forma parte de las responsabilidades del consumidor, o sea, el sentido común de que hay productos, hay muchos productos que utilizados de una determinada forma nos puede traer percances a nuestra salud, a nuestra integridad. El tercer grupo de derechos de los consumidores es el derecho a ser informado, es decir, acceder a los datos necesarios para poder hacer elecciones informadas y ser protegido contra publicidad y etiquetados deshonestos o engañosos. Aquí entra también el famoso asunto de la publicidad engañosa. Es tan difícil a veces, ¿no?, de saber cuándo se entra en el ámbito del engaño, al menos dentro de la publicidad, ¿no? Es una delgada línea roja. Al menos para quienes hacemos comunicación social entendemos que a veces esta delgada línea roja, que la llamo yo, tiene que ver fundamentalmente con la ética y con la razón de ser de ese producto que estemos elaborando, en el caso comunicacional, de un producto comunicacional como es en efecto este programa radial, o como puede ser una página web, o como puede ser una revista. Todos esos son productos comunicacionales. En el cuarto lugar de los derechos del consumidor está el derecho a elegir, es decir, poder elegir entre un rango de productos y servicios ofrecidos a precios competitivos con la garantía de seguridad y buena calidad. Nosotros, afortunadamente, este derecho creo que sigue sin tener mayores, no se nos ha restringido como, no sé, de repente se me ocurre en la situación, la precaria situación que atraviesa Venezuela en sus supermercados, precisamente toda la lucha, la pugna que tienen que estar sus ciudadanos a diario para tratar de conseguir algo, ni siquiera elegir lo que quieren, sino conseguir lo básico, harina, leche, en fin. El quinto derecho de los derechos del consumidor, el quinto grupo de derechos que se debe de considerar, son los que están, los que se enmarcan dentro del derecho mayor a ser escuchado como consumidor. Es decir, los intereses de los consumidores deben estar representados en la aplicación de políticas gubernamentales y en el desarrollo de los productos y servicios. Aquí es súper importante lo que ya les mencionaba hace un momento, ¿no? O sea, el hecho de que como consumidores no tenemos, no vemos generalmente como la necesidad de trabajar en los derechos que nos asisten. Pero al igual que todos los derechos, al igual que el hecho de demandar cualquier otro derecho, es fundamental que sean escuchadas las demandas que se tienen. Entonces, el derecho a ser escuchados como consumidores o como usuarios de productos y servicios es fundamental. En el sexto lugar está el derecho a la reparación, esto es recibir resoluciones justas por demandas justas, incluyendo la compensación por bienes mal hechos o servicios insatisfactorios. Esto es, no sé qué tanto aquí en el país se aplique esto del derecho a la reparación. Luego viene el derecho a la educación como consumidores. Esto también es muy importante y esto pensaría, de hecho, creo que se ha venido haciendo bastante trabajo desde la Defensoría del Pueblo. Precisamente una de sus funciones es esa, ¿no? La de educar a la ciudadanía en cuáles son sus derechos, particularmente los derechos que la Defensoría del Pueblo cumple aquí en el país, ¿no? Entonces, educarnos como consumidores, es decir, adquirir conocimientos y habilidades necesarias para estar informados y hacer elecciones apropiadas sobre bienes y servicios, y al mismo tiempo estar conscientes de los derechos y responsabilidades básicas de los consumidores y saber cómo actuar con ellos. Finalmente, el último derecho de los consumidores es el de un ambiente saludable. Vivir y trabajar en un ambiente que no amenace el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Tiene que ver con la responsabilidad también, ¿no?, que tenemos todos en esta época de precisamente tratar de tener una relación con el ambiente lo menos dañina posible. Recordemos también que cada uno de nosotros deja una huella ecológica en el planeta y como parte de las responsabilidades de lo como consumidores y usuarios, yo creo que debería ser analizar esa huella ecológica y tratar de disminuirla al máximo. Vámonos con un corte de promocionales y volvemos para seguir hablando sobre este tema y otros más. Una matriz incómoda. Siento que se habla de una disfrazada autonomía que lo que trata es de retasear en 24 núcleos la institución para desaparecer el carácter nacional e integrador de la matriz. Raúl Pérez Torres. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Moderno cuenta con colecciones del siglo XIX, de los años 30 del siglo XX y de arte moderno y contemporáneo. Le ofrece servicios de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades.

Pese a que la homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad desde hace 23 años. En Ecuador, 6 de cada 10 personas sufren violencia en espacios públicos. Provoca que 6 de cada 10 personas sean rechazadas por sus familias. Every nation is obligated by international human rights law to protect all lesbian, gay, bisexual and transgender people from torture, discrimination and violence. The United Nations has one simple message. The millions of LGBT people around the world. Tú no estás solo. Tú no estás solo. Los derechos LGBTI son derechos humanos. Y juntos construiremos un mundo que siempre soñamos. Un mundo unido desde la diversidad. En el Ecuador, la discriminación de las personas LGBTI es ilegal. Es ilegal. La Constitución establece que todos y todas debemos respetar las diferencias. Las diferencias de género y la orientación e identidad sexual. La discriminación por estas razones está prohibida y puede ser sancionada como delito de odio. Tú no estás sola. Tú no estás solo. Juntos construiremos un mundo para que seamos libres e iguales. Regresamos a Punto Diverso, el encuentro con las diferencias, aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Seguimos con nuestro tema de la tarde de hoy sobre el Día Mundial del Consumidor, de los derechos del consumidor en este 2016. Antes de la pausa estábamos hablando sobre los derechos que tenemos como consumidores. Como consumidores y usuarios de servicios, además públicos, que lo ya sean ya sea que lo presten empresas públicas o empresas privadas. Aquí en el caso ecuatoriano nos asiste la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, eso en el marco normativo específico sobre este tema, en donde se establecen normas de protección otorgando ciertos derechos inherentes a la calidad de consumidor y además desde la perspectiva de que es la parte muchas de las veces menos favorecida dentro de la cadena de productiva. En el caso ecuatoriano tenemos el derecho, se contempla en este cuerpo legal el derecho de devolución, que consiste en la facultad que tiene para devolver o cambiar un bien o servicio si no se encuentra satisfecho y si no cumple sus expectativas cuando haya adquirido productos por cualquier medio, inclusive por correo regular, por teléfono, internet o medios similares. También se contempla el derecho a tener acceso a los servicios básicos de óptima calidad. Esto tiene que ver con la protección de la vida, la salud y la seguridad en el consumo de bienes y servicios, así como la satisfacción de las necesidades fundamentales, necesidades básicas de los seres humanos. También se contempla la libertad de elegir los bienes y servicios que se oferten, el derecho al buen trato y a la información adecuada sobre el bien o el servicio. Y además se contempla que el consumidor podrá pedir reparación e indemnización por daños y perjuicios por deficiencia y mala calidad de los bienes y servicios a través de los órganos administrativos y judiciales correspondientes. Eso es lo que dice la norma aquí en nuestro país, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. También existen, al menos, había mencionado antes, dos instituciones que se encargan del tema a nivel estatal. La primera es la Defensoría del Pueblo, justamente, tiene una defensoría adjunta que se encarga de, se llama precisamente Defensoría Adjunta para Usuarios y Consumidores. Es decir, existe un defensor del pueblo que se encarga de todos estos derechos. Así es que cuando tengamos algún episodio que no estemos contentos con lo que compramos, con lo que nos vendieron, con un servicio que hemos recibido, podemos acudir a la Defensoría del Pueblo. También en el Ministerio de Industrias y Productividad está la Dirección de Defensa del Consumidor, donde también se puede acudir para recibir orientación en el caso de que nos sintamos afectados por algún servicio que demandamos o que compramos, algún bien que hayamos comprado. Pero también está, por otro lado, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. El poder del mercado, o sea, creo que dentro de todo este círculo de compra-vende, el mercado llega a tener un poder que es necesario, sí, de alguna manera regularlo. Y los derechos de como consumidores y usuarios pasan por ahí, ¿no? Porque cuando, digamos, hay monopolio, cuando hay, cuando se concentra en muy pocas manos el servicio de algo, la posibilidad de ofertar el servicio de algo, creo que se pueden generar prácticas monopólicas, oligopólicas, que son básicamente las manifestaciones clásicas del poder del mercado, ¿no? Entonces siempre tengamos en cuenta que tenemos estos derechos como consumidores, pero al mismo tiempo recordemos que tenemos ciertas responsabilidades, de las cuales hablaremos después de un cortecito musical. Construiré una escalera que llegue a mi casa, de largo dura, solo vivir y nunca preocuparnos de nada y ser, y pertenecer a lo logrado, siempre intentar. Eso suena a esas bandas de rock que últimamente ya no hay. Medio agresivo, medio intenso. oscilamos entre varios estilos, no sé, punk, un poco de pop por ahí, pero más que nada rock. Estábamos escuchando a un poco a los chicos de Tripulación de Osos de una entrevista que tenían, creo, con ellos por acá. Uno de los grupos nacionales que últimamente han salido con sus propuestas musicales. Antes, previamente, también escuchábamos Alcaloides con su canción Película de Bajo Presupuesto. Ambos, como les digo, son parte de esta nueva ola de música ecuatoriana de gran calidad que se hace últimamente, ¿no? En el caso de Tripulación de Osos, es una banda que recurre a sonoridades explosivas, pegajosas y desaliñadas, y tiene ya una trayectoria de cerca de 3 años. Bueno, ¿cuáles son, lo que les había dicho, las responsabilidades que tenemos como consumidores? ¿Cuáles son los...? Sí, detrás de todo derecho también están las responsabilidades, ¿no? A veces nos gusta exigir derechos y las responsabilidades las obviamos. Conciencia crítica es la primera responsabilidad de los consumidores y usuarios. Los consumidores deben ser sensibilizados para hacer más cuestionamientos acerca de la entrega y la calidad de bienes y servicios. Igualmente, dentro de las responsabilidades como consumidor, debe ser la participación o la acción. Los consumidores deben involucrarse y actuar para garantizar que reciban un trato justo. También está la responsabilidad social. Los consumidores deben actuar con responsabilidad social, con precaución y sensibilidad hacia el impacto de sus acciones sobre las demás personas, en particular en relación con los grupos vulnerables de la comunidad y en relación con las realidades económicas y sociales existentes. También está la responsabilidad ecológica que tenemos como usuarios y consumidores. Debe haber una mayor sensibilidad a los impactos de las decisiones del consumo sobre el medio ambiente, el cual debe ser desarrollado de manera, el consumo debe ser armonioso, promoviendo además ciertas prácticas como la conservación, como uno de los factores más importantes en la mejora de la calidad de vida de la población. No solo para ahora, sino también para el futuro. Finalmente, otra de las responsabilidades que tenemos nosotros, los consumidores, todos somos realmente consumidores, está finalmente, como les decía, la solidaridad. Las mejores y más eficaces acciones se producen mediante esfuerzos de cooperación dirigidos a la formación de organizaciones de consumidores y ciudadanos que juntos puedan tener la fuerza y la influencia para garantizar que se preste la debida atención a sus intereses. Así es que, ya saben, además de esos derechos que les mencionaba, contemplados afortunadamente en nuestro país con una ley específica, también están nuestras responsabilidades que no están dentro de la ley, pero que sí nos llaman a tener siempre... Como tal cual, como se menciona, la primera responsabilidad que tenemos como consumidor, conciencia crítica. Es decir, tenemos que tener un cierto nivel de criterio, de conciencia, para discernir el tipo de productos que vamos a consumir y que queremos consumir. En los últimos años ha puesto muy de moda, por ejemplo, el hecho de no consumir tanto producto industrializado, sino dar preferencia a las cadenas productivas que no están vinculadas con los grupos económicos empresariales, sino más bien a los grupos más pequeños y más de comunidad que... ofertan también sus productos, también generalmente con otro tipo de valores como el respeto a la naturaleza, responsabilidad también con la forma de la producción de ese producto o de ese servicio, iniciativas que están, pensaría yo, más ligadas también a los esfuerzos sociales desde la sociedad civil, organizada y no organizada, por construir una mejor sociedad. Así es que pensemos bien en todo lo que consumimos. También se me viene a la cabeza esta campaña de que la sacó el gobierno para que empecemos a consumir fundamentalmente productos hechos, elaborados, manufacturados en el país, en el Ecuador. Eso también es bueno en la medida en que se aporta a la industria local, que es generadora de trabajo, de mano de obra. Bueno, y con esto damos por terminado a este tema que les había ya anunciado previamente, es por el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que se celebra hoy, martes 15 de marzo, como todos los 15 de marzo, hoy cayó martes, el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Antes, ya nos quedan solo unos 10 minutitos de programa en este tiempo. Vamos a revisar por encimita el otro tema que les había propuesto al inicio del programa, que era sobre este, este pequeño traspié medio diplomático. Todavía no es un traspié diplomático, pero veremos, estaremos pendientes a ver en qué termina, entre la República Dominicana y los Estados Unidos. Según portal de noticias elcaribe.com.do de la República Dominicana, carta para que el embajador Brewster de los Estados Unidos sea retirado del país supera las 23.000 firmas. Continúa aumentando el número de firmas a la carta en la que se pide al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, retirar de la República Dominicana al embajador de su país, James Brewster, por según las versiones que se manejan en la República Dominicana, promover una agenda gay en la nación caribeña. Hasta el momento de esta publicación, es decir, esta noticia se publicó la semana anterior en elcaribe.com, la carta que estaba colgada en la página web de la Casa Blanca, inclusive en la de la Casa Blanca, tenía ya 23.559 firmas. Esto fue hasta el fin de semana anterior, hasta el viernes anterior. El documento fue colgado el día lunes 7 y debe llegar hasta, se espera que llegue hasta más de las 100.000 firmas antes de que el 7 de abril se cumpla el plazo estipulado para reunir esta cantidad de firmas. Dice una parte de la carta: solicitamos al gobierno de Obama eliminar al embajador de Estados Unidos en la República Dominicana, James Brewster, por promover principalmente en sus funciones oficiales una agenda LGBT incompatible con los valores culturales y las tradiciones cristianas de la República Dominicana. Añade el texto además que desde su llegada, desde la llegada del embajador en noviembre de 2013, él ha apoyado la inauguración de una Cámara de Comercio LGBT. El embajador Brewster implica su cónyuge en las actividades oficiales, como una visita a una escuela, lo que causó indignación en los medios de comunicación por no estar de acuerdo con los valores de la familia dominicana. De su lado, la carta en la que se respalda la permanencia del diplomático en territorio dominicano tiene 1.749 firmas, es decir, el esfuerzo por el lado contrario, pero tiene poquísimas firmas. Fue colgada al día siguiente de la otra, pero le faltan bastante más para cumplir con esas 100.000 firmas acompañar la solicitud de que permanezca el diplomático en territorio dominicano. El pasado 10 de marzo, Brewster se reunió con el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano, Andrés Navarro, en el Palacio Nacional, a pesar que después del encuentro mencionaron que no se había hablado nada en relación a esta solicitud pública, sino más bien de otros asuntos que tienen que ver con la relación bilateral y con la relación con Haití. Parece ser que ya desde hace algún tiempo que este caso viene haciendo revuelo en la República Dominicana, ¿no? El embajador Brewster está casado además con otro hombre. Y parece ser que no les gusta que públicamente pueda hacerlo. Entonces, en realidad, ¿quiénes pensaría yo, manera de comentario, quienes están un poquito retrógrados son las personas en la República Dominicana, ¿no? Utilizan, claro, siempre los mismos argumentos que también se han utilizado aquí, la defensa de la familia tradicional, los valores cristianos. Son los argumentos que a nivel latinoamericano, a nivel hispanoamericano, nos tiene acostumbrado la iglesia. El día de hoy, los obispos emitieron una larga carta, los obispos dominicanos reunidos emitieron una larga carta en la que exponen la preocupación por las actuaciones del embajador James Brewster. La conferencia del Episcopado Dominicano manifestó hoy su profunda preocupación, hoy precisamente 15 de marzo, por las actuaciones que a su juicio ha venido ejerciendo el embajador de Estados Unidos James Brewster desde su llegada al país, mostrando poco respeto a los usos y costumbres de nuestra sociedad, según dice la carta que emitieron los obispos el día de hoy. El señor Brewster se acerca a nuestra niñez en escuelas públicas y privadas, en torneos deportivos y otras actividades juveniles e infantiles, exhibiendo al señor Bob Satterwhite como su esposo. Esto dice la carta. Asimismo, resaltaron los obispos que su rechazo no es a la persona del embajador, ni a su pareja, ni a su condición de homosexuales, tras indicar que los respetan, pero que sin embargo, lo que rechazamos, comillas, es el abuso de poder en su modo de actuar, que es contrario a sus competencias como embajador y, como hemos dicho ya, viola las leyes internas del país y las leyes internacionales de la diplomacia. Bueno, vamos, como les digo, a dar seguimiento a este caso. Pienso que están realmente quienes demuestran una postura recalcitrantemente conservadora son los dirigentes de la Iglesia Católica en la República Dominicana. Veremos qué pasa, porque de hecho, si es que por algún motivo, creo que no va a llegar a pasar, pero si es que por algún motivo el embajador Brewster de Estados Unidos en la República Dominicana deja su cargo, creo que sería muy lamentable que utilicen este tipo de temas que son de derechos humanos para pedir que un miembro del cuerpo diplomático de un país salga de otro país. Eso es bastante grave, de hecho, en las relaciones internacionales. Y este no es un... O sea, no debe ser un factor para solicitar eso de ahí. La orientación sexual de las personas, la identidad de género son derechos humanos que se deben respetar. Bueno, ha sido un gusto haber estado con ustedes una tarde más. De aquí nos vemos el próximo día lunes. ¿Todavía seguimos marzo? Sí, todavía sigue marzo. Para una hora más con En Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Estuvo con ustedes Nicanor Benítez en micrófonos y en controles Daniel Castellanos.